La retaguardia. Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo está Tevele con el off en la mano? Uy, dije una marca. Hay mosquitos. Dije una marca, qué tragedia. Acá es on, se llama. Porque si no, no estaríamos al aire. Ah, mira vos. Y cuando estamos fuera del aire es cuando off, estamos de vuelta. Fuera del aire se vuelve a llamar off. Exactamente, sí. Cosas de la radio. Bueno. Cosas de la radio. Tapamos. Ahí está. Y ya estamos libres de dengue. Es una radio esta libre de dengue. Porque formamos parte de la campaña cubana que les contamos el otro día, que casa por casa hicimos una extensión y pasaron radio por aquí. Por radio. Pasaron solo por esta radio porque nosotros hicimos la gestión cuando estuvimos. Pero esa era el privilegio de gente viajante. Mira, yo hace un ratito estuve haciendo una campaña de descacharrización. Ajá. Yo misma. Sí. Y cambiando el agua de los floreros, esas cosas. Sí. Como cada dos días lo realizo. ¿No es todos los días que hay que hacerlo? Nati, ayúdame. Es todos los Natacha días. Natacha Bianchi, ayúdame, nuestra operadora. ¿No escucharon la campaña? Poné el spot. Todos los días es. Yo pensé que era cada 48 horas. Adelantamos la tanda. Dale, a ver. Frente al dengue, el gobierno de la ciudad te recomienda. En tu casa, evita tener objetos que contengan agua estancada, tanto adentro como afuera. Si tenés floreros o mascotas, cambiales el agua día por medio. Si acumulás agua en un tanque, barril o tonel, manténelo tapado. Limpia desagües y canaletas. Usa espirales, tabletas y mosquiteros y reforzá bien la limpieza. ¿Ves, te ve el día razón. Por medio cada 48 horas? Era día por medio. Tenía razón, Euge. Uh-huh. Bueno, nada. Día por medio, entonces, háganlo. Uh-huh. ¿Y un pónganse día, off? Un día sí, un día no. Como era. bueno. Vamos a tener un programa hoy que no hablaremos de los mosquitos, pero hablaremos de la contaminación en San Juan. Desde septiembre, que desde aquel 13 de septiembre en el que ocurrió el derrame de solución cianurada allí de la Barrick Gold en San Juan. Bueno, ya sabes, te venimos informando y si recién llegás a la retaguardia te fuimos contando la situación de más de 1 millón de litros de solución cianurada que cayeron a los ríos allí de San Juan. Bueno, hoy, esta semana en realidad llegó un perito de parte, un estadounidense, que es experto en minería y que vino como perito de parte para poder explorar lo que sucedió, a ver si podía llegar, entrar a la Barrick y que le dejaran ver

Bueno, Victoria, te agradecemos. Aquí los medios alternativos estamos siempre alrededor de lo que sucede en las escuelas con las problemáticas de los alumnos, en algunos casos de los docentes. Este caso es particular porque es solo de los alumnos y, sí. Y en todo caso enfrentan a los docentes de alguna manera también. Así que bueno, nada, sepan que aquí estamos y cualquier cosa estamos para cumplir este rol, ¿no? De comunicar ahora que se cierra mucho más el cerco informativo. Que siempre existió, por cierto. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con Victoria Camino, secretaria general del Centro de Estudiantes de Carlos Pellegrini, del Colegio Nacional de Comercio, Carlos Pellegrini. A ver, ella decía cuando charlaba recién con nosotros que en el conflicto anterior iba duro de domar y los apoyaba de alguna manera, ¿no? Es evidente que el cerco informativo, que siempre existió, porque aún cuando Duro de Domar los tomaba, Duro de Domar los tomaba, porque Macri era el jefe de gobierno, no los hubiera tomado de ninguna manera si hubiera sido una toma de colegios de alcance nacional con Cristina presidenta, no lo hubieran hecho, lo hacían porque estaba Macri como jefe de gobierno. Es evidente que el cerco informativo se está cerrando, ¿no? Porque son pocas las voces que quedan desde el polo kirchnerista de la comunicación alzándose, ¿no? Ya no, bueno, Tiempo Argentino ahora es de los trabajadores, están intentando allí una cooperativa, no existen otros medios que aparecían. Y empieza a haber como una mayor concentración. Santa María finalmente compró el diario Página 12, Víctor Santa María, el presidente del PJ de la capital, que además es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Propiedad Horizontal, de los encargados de edificios. Heredó de su padre el sindicato y tenía ya como una serie de medios, entre los que está la M750, a la que ha llegado Víctor Hugo. Nosotros contamos la semana pasada que estábamos ahí en una situación que, bueno, veníamos ocupando un espacio en esa radio desde hace 5 años en una columna semanal para llevar justamente esta agenda. Y bueno, todo indica, por lo menos que hasta ahora, no hay más lugar en la M750 para la agenda que nosotros llevábamos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si al contrario, se concentra cada vez más, se cierra cada vez más el cerco informativo, ¿por qué se cierra también para esa agenda el cerco informativo? Debería como haber en esos pocos lugares un poco más de espacio, justamente para las noticias de este estilo. Bueno, no lo hay, al menos para nosotros. En ese lugar, la verdad es que era una excepción absoluta. Creo que la M750 era la única radio que tenía una columna de noticias alternativas. Digo, hay muchos periodistas de medios alternativos que trabajan en medios comerciales, pero eso no necesariamente implica que lleven una agenda alternativa. Allí había al aire una agenda alternativa. Evidentemente, ahora no hay más lugar para eso. Evidentemente era una especie de nota de color. No sé qué habrá cambiado, digamos, además de la llegada de Víctor Hugo. No termino de comprenderlo demasiado bien, pero queríamos contarles esto, que agradecemos el enorme apoyo que hubo para en esa carta pública que circuló, que firmaron desde Madres de Plaza de Mayo hasta organismos de derechos humanos, asambleas barriales, la Red Nacional de Medios Alternativos, todos los medios que integran la red. Nada, lamentablemente nos queda eso como hecho positivo, haber conseguido que esas voces se preocuparan por la situación, pero tenemos que decir que no hay espacio, ya no para nosotros, difícilmente haya espacio para ellos. Veremos cuándo volverán a hablar en la M750 de Luciano Arruga, de las asambleas contra la minería. No sé, esperemos que sea pronto y sinceramente si eso ocurre, no habrá inconveniente, digamos, ¿no? La pelea era porque siguiera la agenda en el aire, pero bueno. Y la pelea seguirá. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de minería y quiero que escuchemos, Nati, antes de charlar con Natalia Vargas, un momentito, aunque sea de la conferencia de prensa, un audio justamente que Natalia publicó y que nosotros estamos extrayendo, digamos, le estamos robando de alguna manera, por decirlo, pero le estamos avisando. Tomando prestado, Tebele. Le estamos avisando, mirá que te estamos robando. A ver, aprovecho para saludarla mientras, así, ya que vamos a escuchar juntos el audio. Natalia Vargas es periodista de FM Cosmos, una radio alternativa de allí, de San Juan. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia, buenas noches, contigo. Buenas noches, chicos. Es para robar tranquilamente. Todo aquel que lo quiera... Todo aquel que lo quiera robar, tranquilamente lo puede sacar. Para eso es. Perfecto. Entonces tomamos este saludo como un pedido de permiso. No, perfecto. Sáquelo, sin permiso. No, muy bien. Bueno, a ver si lo... Espera, Nati, intento yo por acá. A ver si podemos escuchar una... No, le decía a Nati, nuestra operadora, que también se llama Natacha. Le decimos Nati, pero se llama Natacha. Vamos a escuchar una parte del audio de la conferencia de prensa de Robert Monan. I'm the son of a lawyer. Soy hijo de un abogado. So I think sometimes in a way that's different than a simply as a hydrogeologist or a geochemist. Que piensa no solamente como un hidrólogo o un químico. All of the opinions that we heard were the opinions of the company about the spill. Todas las opiniones que hemos escuchado han sido las opiniones de la empresa. We saw almost no data. No hemos visto prácticamente nada de información. Now, part of the reason is because this has become a legal dispute. En parte porque esto se ha convertido en una disputa legal. But the derrame occurred in September of last year. Pero el derrame ocurrió en septiembre del año pasado. From what I can see, there is almost no detailed data on the chemistry of the derrame during those 6 months. Por lo que yo he visto, no hay información química sobre el derrame de los últimos 6 meses. So, to me, the most important issue was during the visit. Para mí, el problema más grande durante esta visita is to see some actual data. Es ver información verdadera. Data on the chemistry of the spill. Ver información verdadera, qué difícil que es eso en la Argentina, en muchos casos, pero centralmente cuando hablamos de minería. Natalia, ayúdanos a contar quién es Morán, qué anduvo haciendo por aquí. Sí, bueno, como ya los había saludado, sí, a ver, es importante lo que él dice, ¿no? No obtuvo acceso a todos los papeles que él quería, ¿sí? Ese mismo día que, es interesante esto, porque ese mismo día que él hace la conferencia, horas después, a ver, es muy chistoso también, salieron corriendo todos los medios de comunicación que reciben pauta de la minería, a ver qué dicen los de Barrick. Y los de Barrick decían, no, él no tuvo acceso a los lugares que porque no los pidió. O sea, estaban contraponiendo todo lo que él decía. Y el mismo Morán, que es un hidrogeólogo de 45 años de trayectoria, él mismo decía en la conferencia, seguramente de todo lo que yo diga saldrán a decir las mineras todo lo contrario. O sea, él mismo ya estaba haciendo futurismo de lo que iba a suceder horas después. Claro. Él, de verdad, él no tuvo acceso a todos los papeles que él necesitaba ver. Uh-huh. Barrick le dio a ver papeles donde no había nada contundente, donde no habían cifras, y lo que era verdaderamente importante ya estaba supuestamente enviado a Casanello. O sea, uh-huh. Él no pudo ver todo lo que quería ver y no pudo acceder a todos los lugares que él necesitaba ver. ¿Sí? No es porque él se le antojara de ir a tal o cual lugar, sino que él necesitaba ir a esos lugares y no lo dejaron ver. Natalia, él se presentaba como perito de parte, en este caso. Claro, pedido por la gente de Hachal, uh-huh. Pedido por ellos, por el pedido de la asamblea de Hachal. Uh-huh. Ellos contactaron con él, obviamente esto viene desde septiembre del año pasado, el nombre de él y el nombre de Pizolón es el que estaba rondeando entre ellos, obviamente se decidieron por Morán, y bueno, y obviamente Morán vino por el requerimiento de ellos, obviamente. Obviamente tuvieron que pedir que Casanello lo aceptara, es más, peligraba que Morán subiera porque la gente de Barrick había enviado un pedido a Casanello, es más, dentro de la entrevista está esta aclaración que lo hace el abogado Arancibia, donde yo le consulto, ¿es verdad este rumor de que Morán corría peligro de subir? Me dice, sí, es verdad, se hizo un pedido por parte de la empresa, pero obviamente Casanello no le dio lugar. Uh-huh. Uh-huh. Y la causa, digamos, más allá de esto que intentan impulsar los asambleístas, ¿la causa está avanzando más, incluso aportando el dato de los imputados que son no los empresarios, sino algunos de los trabajadores, ¿no? Claro. Sí, a ver, de avanzar, a ver, la gente, por lo que se nota, están esperanzados de que la Barrick cierre, ¿sí? Tenemos dos versiones muy fuertes, donde Casanello dice, sí, vamos a cerrar, y por otro lado que la gente de Barrick dice, no, no vamos a cerrar nada. Ellos están centrados y están bastante firmes diciendo, no, no vamos a cerrar. A ver, si vos en este mundillo de lo que es la información de off the record, muchos te van a decir, no, esto es político. No van a cerrar, ¿por qué? Porque no les conviene políticamente a UNIAC, no le conviene, más allá que UNIAC está haciendo visitas a Hachal, haciéndose el bueno, porque recordemos que Sergio UNIAC, que es el actual gobernador de San Juan, era vicegobernador de José Luis Gioja. Uh-huh. Él ahora supuestamente se preocupa por Hachal, pero me hubiese gustado que en su momento él hiciera una visita. Obviamente que esto es como diciendo, calmémonos, yo soy bueno, pero obviamente todo esto es político. Esta situación que está viviendo la gente de Hachal, a ver, yo sé que la gente de Hachal está sin agua, ¿sí? Les cortan el agua, un día les dan, otro día no. Esto es una donde ellos son rehenes de un intendente que es del PJ. Uh-huh. Fue elegido por el pueblo, pero lamentable, son rehenes de ellos. Son rehenes de este gobierno que obviamente tenemos, donde todavía nos manejan el día a día, nos hacen el diario. Viste que a Irigoyen se lo hacían en el diario, nosotros nos hacen el diario. Uh-huh. Y bueno, el que quiere creer, que crea, ¿no? Pero la contaminación existe. Morán lo dijo en varias oportunidades, existe, ¿sí? Tocó el área periglacial, se ven rocas con uranio, dice que es imposible que no exista contaminación. Pidió a todo el pueblo sanjuanino que no nos centremos solamente en el cianuro, sino que hay otros elementos, otros metales pesados, que son los que son graves para la salud y que son los que están contaminando. Y dijo algo muy claro y muy simple. Desde el primer momento en que se revienta una roca, existe contaminación. el gasoil, todo lo que es la maquinaria. Dicen, ¿ustedes se imaginan la cantidad de litros y litros de gasoil que se necesitan para trasladarse? Dice, bueno, eso es contaminación. El agua superficial y subterránea están complicadas, ¿sí? Pero no dio detalles. Recordemos que son 13 puntos de los cuales Morán no podía darlos en conferencia de prensa. Esos son los que pidió Casanello. Claro. Casanello, después de recibirlo a él, y bueno, obviamente analizar todo esto, y seguramente que por el tema de Cristina Fernández de Kirchner, esto se va a atrasar, supongo, cuando él pueda llegar a un punto donde lo pueda ver, vamos a enterarnos todos de qué es lo que Morán decía. Claro. Nos dio pautas básicas. Contaminación existe. Existe, porque dice, toda minera que se dedique a esto, contamina. Dice, en Canadá, de donde viene Barry, que él comentaba, en Canadá esta actividad no se hace en las áreas urbanas, se hace en los lugares alejados, bien alejados, y si hay pueblitos, son pueblitos que viven como si fueran tercermundistas. Esta es una palabra que quedó muy fuerte, donde él explica que las mineras eligen los lugares donde las leyes son endebles y donde no existe... A ver, apertura a la información, como él decía, y como decía recién, si la Barrick no dice lo que hace, obviamente todos vamos a estar pensando, y él mismo decía, hay una situación donde si ellos ocultan información, la gente empieza a imaginar, y obviamente, si vos no sabes de algo, empezás a sacar tus propias conclusiones. La empresa siempre omitió información y siempre la va a seguir omitiendo, dice, siempre va a ser un secreto. Eso es lo importante, y además el agua, obviamente, que claro. Utiliza cantidades inmensas de agua la minera. Él se encargó de decir en la conferencia que no era un antiminero, digamos. No, dijo exactamente. Él en todo momento, en esta hora 10 que dura el audio, en todo momento él decía, no soy antiminero, no soy prominero, trabajé para mineros, trabajé para empresas mineras, trabajé para pueblos originarios, trabajé para gente que sufre contaminación. Yo soy neutral, dice, yo, a mí me llaman, para mi trabajo soy independiente. Me llaman para hacer algo, yo lo hago, dice, no estoy de parte de nadie, dice. Yo voy a decir lo que corresponde. Bueno, imagínate, ¿no? Una persona como él con 45 años de trayectoria, obviamente que está más allá del bien y del mal. Aclaró su situación con Greenpeace, dijo que no, yo no trabajo para Greenpeace, hice trabajos para Greenpeace, pero en ningún momento yo soy de Greenpeace, exactamente explica, y como te decía antes de la llamada que tenemos ahora al aire, dijo algo muy claro, dice, hagan algo porque yo me voy, dice, ustedes son los que se quedan, ustedes son los que tienen que hacer algo. Claro. Porque todos veíamos y todo se presentó a Morán como la salvación del mundo. En realidad la salvación del mundo está en cada sanjuanino que pelee por esto, porque la contaminación nos afecta a todos, nos afecta a todo San Juan, y todo lo que se contamina en San Juan llega a todos, porque estamos todos conectados, es así de simple. Natalia, gracias, te tomamos prestado, robado el audio para... No, tranquilo, para eso está. Para ahora, subirlo. Es importante, Fernando, sí. La difusión, no importa quién la suba, la difusión es importante porque mientras más las personas tengan acceso a la información, menos van a salir ganando las mineras y todas las personas que trabajan para las mineras, abiertamente o encubiertamente. Todos tenemos que tener acceso a la información. Y eso siempre lo pido. ¿Por qué? Porque cuando ocultas cosas, ¿quién gana? La minera. Es así. Sí, claro. Un abrazo grande, ¿eh? Saludos. Te agradezco, Fernando. Un abrazo. Natalia Vargas, periodista de FM Cosmos de San Juan, junto a La Lechuza, una radio comunitaria del interior de la provincia de San Juan, y unos... alguno más, seguramente que estoy perdiendo en el camino, medios alternativos y comunitarios que son los que levantan la voz en la misma provincia contra la minería, así como en Catamarca lo hacen el Algarrobo o Estación Sur. Es muy complejo estar en el corazón del demonio hablando mal del demonio. ¿Eh? Nosotros estamos lejos de última, ¿no? Estamos cerca de otras cosas y estamos perdidos en la multitud también, de alguna manera, ¿no? Es muy, muy, muy complicado hacer periodismo comunitario y alternativo en esas provincias, y por eso siempre lo resaltamos como una tarea francamente heroica la que hacen los compañeros de enfrentarse a semejantes poderes. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Lo voy a empujar y después lo voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Y sabes lo que voy a hacer después, Macri, también voy a ir con mi pinche que se lo voy a clavar en Macri. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Macri tonto, porque es un tonto. Hasta un niño se da cuenta, como habrán podido escuchar. Che, fue hoy un día particular, ¿no? Fue un día especial. Muchísima gente acompañó la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Py, al edificio de Comodoro Py, para presentar esa declaración escrita ante el juez. Y bueno, nada, el macrismo de alguna manera, dice uno, la pone en el centro de la escena a Cristina nuevamente. Y rápidamente termino de decir esto y digo, ¿por qué digo macrismo? Debí haber dicho que es la justicia la que lo pone en el centro de la escena otra vez a Cristina. Y en realidad se me hace difícil distinguir justicia de política, no solo ahora, se me hacía difícil antes del 10 de diciembre también. Así que vamos a hablar con alguien que va a tribunales todos los días, a ver qué opina de todo esto, y que además es un hombre político a quien respetamos mucho, como Marcelo Parrilli. Bienvenido, Marcelo, aquí con Eugenio Otero estamos haciendo la retaguardia. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, a ver, ¿cómo es la historia de la justicia de la mano del poder siempre, o no? Bueno, es esta, ¿no? Con un Bonadío que me parece que igual es marginal dentro del aparato tradicional del Poder Judicial y que termina enfrascado, seguramente respondiendo a algún sector del gobierno, no creo que a todo el gobierno, pero a algún sector o algún sector de poder en el gobierno, termina enfrascado en esta maniobra que, bueno, como decías recién, culmina colocando otra vez a Cristina Kirchner en el centro de la escena política y básicamente en el centro de la oposición, ¿no? Es decir, hasta ahora, en estos 4 meses prácticamente de gobierno de Macri, la oposición no existió. Bueno, hoy apareció Cristina planteándose además, o colocándose como líder de la oposición. Le dijo a Macri un montón de cosas que son todas ciertas, que hasta ahora ningún dirigente político ni sindical le decía, de manera que lograron relanzarla, digamos. A lo mejor algunos piensan dentro del macrismo que esto es bueno, que bueno, mientras la rival sea Cristina, la base social de ellos, o los sectores medios que votaron al macrismo, sectores populares que también votaron al macrismo, los van a seguir acompañando. Yo creo que no, que la polarización en ese sentido, en este momento, favorece a Cristina, porque hasta hoy Cristina estaba directamente desaparecida de la política y hoy apareció como la única opositora frente al macrismo. Y además seguramente como la única persona capaz de concentrar a tanta gente en el mismo lugar al mismo tiempo por la misma razón. Sí, no, claro. Aparte pensemos que no era una marcha, digamos, o una concentración destinada a festejar un triunfo electoral, un triunfo político, No, era acompañarla a prestar una declaración indagatoria, ¿no es cierto? Uh-huh. La verdad que eso revela que tiene un sector importante de apoyo en la sociedad que ningún otro político tiene, ¿no? Uh-huh. Nadie más lo tiene esto. Marcelo, haciendo a un lado la marcha del 24 de marzo, que si bien tuvo una masividad particular, es una marcha que se hace todos los años y que todos los años es masiva. Los últimos dos hechos, recordábamos con Euge antes de comenzar el programa, las últimas dos grandes movilizaciones del kirchnerismo fueron una para despedir a Cristina y otra para recibirla ahora. Es decir, el kirchnerismo tiene poder de movilización de masas, pero lo utiliza acotadamente, no lo utiliza para respaldar políticas, lo utiliza para respaldar a su líder. Sí, pero bueno, vamos a ver si a partir de hoy, cuando Cristina termina llamando a formar un gran frente ciudadano, básicamente para enfrentar el ajuste del macrismo, eso cambia, ¿no? Porque efectivamente, hasta ahora el kirchnerismo no se ha limitado solamente a hacer movilizaciones acotada, sino que le ha aprobado al macrismo los principales planes de ajuste, se los aprobó en la provincia de Buenos Aires a Vidal y a nivel nacional le votaron el acuerdo con los fondos buitre, de manera que han ido bastante más allá. Uh-huh. Ahora vamos a ver si la cosa se reordena en otro sentido. Parecería ser hoy, por el discurso de Cristina Kirchner, que esta no es la orientación que ella tiene en la cabeza, ¿no? Por otro lado, llamar a que en un amplio frente ciudadano, kirchnerista, no kirchnerista, hasta anti-kirchneristas, dijo, nos juntemos a enfrentar a este gobierno, partidos políticos, corrientes sindicales, agrupaciones sociales, ONG, etcétera. Me parece que una convocatoria de ese tipo excluye cualquier posibilidad de apoyo político al macrismo. Uh-huh. ¿Y eso desatará un vendaval, una tormenta en la izquierda partidaria? ¿Izquierda, puedo decir los aparatos tradicionales de la izquierda? En los aparatos tradicionales, claro, en los partidos yo tradicionales. Creo que no tienen ninguna incidencia en la realidad. Uh-huh. Los aparatos tradicionales de la izquierda, digamos, en FIT, son absolutamente marginales, cooptados por el sistema, digamos, son partidos que viven de cargos públicos electivos. Uh-huh. No veo que tengan ningún tipo de incidencia en la realidad. Por ahí no va nada, me parece a mí, que pueda frenar al macrismo. Son aparatos de propaganda que funcionan básicamente en la televisión. Uh-huh. ¿Y la izquierda no partidaria? Las organizaciones sociales, hay una la nueva izquierda social. Uh-huh. Sí, hay una izquierda social que es muchísimo más extendida, y bueno, hay que ver hacia dónde van esos sectores, ¿no? Porque en general han sido claramente antikirchneristas muchos de ellos, y este llamado del kirchnerismo es una presión también para los no kirchneristas. Claro, pero a mí me parece que lo que hay que mirar de manera prevaleciente son las políticas y no las personas, ¿no? Uh-huh. Y si se conforma un frente de oposición al macrismo, me parece que es el lugar en donde en principio hoy hay que estar. Uh-huh. Bien, Marcelo, te agradecemos, queríamos contar con tu... Al final hablamos poco de la justicia, pero la verdad es que... Es que esto no tiene nada que ver con la justicia, ¿no? Yo anoche decía que lo que tenemos en la Argentina, básicamente cuando se tratan temas en donde están en juego cuestiones de poder, de grupos económicos, partidos políticos, grupos políticos, lo que tenemos es una escenografía de política, y decía yo, vos me vas a entender que es una escenografía bastante precaria, tipo Ed Wood, ¿no? Bueno, es eso, esto de hoy no tiene nada que ver con la política. La causa del dólar a futuro, desde el punto de vista jurídico, es un disparate absoluto, y la citación de Cristina Kirchner en el marco de esa causa es otro disparate más, un doble disparate. Claro. Esto fue una jugada política que a mi juicio al gobierno le salió muy mal, ¿no? Uh-huh. ¿Y las otras causas judiciales que rondan a Cristina la pueden complicar? Y la otra que la ronda es la de... La de Otesú. De Fariña, perdón, claro. Hermana. Las imputaciones de Fariña, sostenidas por un muñeco de torta como Marijuán, la verdad que tampoco me parece que tenga un poder de fuego muy importante. Y además acá hay una cuestión. Cuando vos lanzás el primer round de la andanada jurídico-política contra una persona, que fue hoy, y te pegan de tal manera como le pegó hoy el kirchnerismo, me parece muy difícil después seguirla con alguna posibilidad de éxito. Eso sumale que vos como gobierno cada día tenés más problemas, ¿no es cierto? Porque Macri podrá entretener un poquito al sector más fiel de él con que, bueno, estamos así por todo lo que robó el kirchnerismo. Ahora, bueno, llega un momento que incluso los más acólitos dicen, bueno, bárbaro, pero ¿vos cómo vas a resolver esto? Porque si los canos dejaron con 39 de fiebre, con vos ya tenemos 43. Entonces eso dura poco, ¿no? Y la verdad que no parece ser que haya ninguna posibilidad seria de mejoría en lo económico. Es decir, el plan se va acentuando en su recesión, el mundo es un mundo a la venta, no a la compra, y el mercado interno lo están masacrando, de manera que no sé por dónde va a venir el supuesto despegue económico. Alguien de la justicia me decía el otro día, un colega de Marijuán me decía el otro día que no lee las causas, Marijuán, antes de fallar, que en general falla, no, digamos. Marijuán es una especie de, a ver. Vos decías muñeco de torta, ¿por qué muñeco de torta? Y porque es un payaso, un superficial, es un, la verdad no es un, no, ni siquiera refleja el nivel medio de los fiscales de Comodoro Pi. Es también bastante marginal, al igual que Bonadío. De manera que es uno además de los que encabezó la cruzada por Nisman y demás. Es una figura con poco prestigio intelectual, ningún respaldo político. No lo veo como algo peligroso. Incluso él mismo ya ahora está diciendo que bueno, que en realidad todavía Cristina Kirchner no está imputada, etcétera. No lo veo, la verdad, como algo complejo. El que sí es un fiscal muy sólido y con mucha espalda es Delgado, y Delgado está atrás de Macri por las Ollor, ¿no? Y vos decís que es un fiscal confiable en el sentido de que pueda fallar. Ah, sí, de acuerdo a la causa, digamos. Delgado personalmente creo que es el único fiscal confiable que hay en Comodoro Pi, por eso no goza mucho de la simpatía de sus colegas tampoco. Delgado ha actuado en causas contra la trata de personas, digo, de que podamos recordar ahora rápidamente, ¿no? Entre otras de, que forman. Sí, y además, bueno, ya ha hecho una cosa que no se atreve a hacer nadie en este momento, como es imputarlo a Mauricio Macri. Exacto. Bueno, ya Marcelo. No lo veo, sí. A Marijuana, a Tallano o a alguno de estos otros. O a Dilelo, bueno, Dilelo ni hablemos, imputándolo a Macri, ¿no? Gracias, Marcelo, un abrazo grande. Gracias, un abrazo a ustedes. Hemos charlado con Marcelo Parrilli, él es legislador porteño, mandato cumplido, es militante de izquierda, y bueno, me llamó la atención su lectura, no me sorprende, digo, pero me gustaría resaltarla. Esa postura que ha dejado sobre la convocatoria que hoy hizo Cristina Kirchner a conformar un frente ciudadano antimacrista. Bueno, a muchos esto le hace doler el estómago, a otros la cabeza, y a otros como Parrilli se ve que no tanto, ¿no? Digamos, alcanza a ver, aún sin ser kirchnerista, quizás otra. Bueno, dijo claramente el objetivo es derrotar a un gobierno como el de Macri. Bueno, creo que se vienen amplios debates en la izquierda, la partidaria y la no partidaria, a propósito de qué hay que hacer en este momento, y rondando el gobierno de Macri recién sus primeros meses, ¿no? Falta mucho por venir, uno no sabe cuánto, no sabe si días, si meses, si 4 años y 8 años, es difícil establecerlo con la dinámica que está teniendo la política en la Argentina. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre la capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus poros, decía Marx. O sea que no, no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la flotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Está comenzando, para quienes nos están escuchando en vivo por La Retaguardia, hoy no estamos saliendo por la M690, el fútbol suele comerse nuestros espacios en la M690. Hoy está comenzando, digo, 13 de abril, el Bafisi, ¿sí? El Festival de Cine Independiente que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, es la emisión número 18. Nosotros con Euge tenemos, no nos acreditamos este año, tenemos entradas para una película. Una película. Y una sola película, El Francesito. Sí, podríamos ir un poco más al cine. Hace bastante, nos acostumbramos como demasiado a esto del videíto, encima el videíto trucho, ¿no? Pero, trajimos, no es de truchos que hacemos eso. Trajimos películas cubanas. Porque mucho tiempo no nos anda sobrando, te digo. No, es verdad. La verdad. Trajimos 15 películas de cine cubano y no hemos podido ver ni una. O sea que no es porque el cambio del cine por el videito trucho, no. Es verdad. No mientas. Es cierto. Pero bueno, nada, es una buena ocasión para ver películas que en otra época era así, mirá. Vos ibas a ver películas al Bafisi que no ibas a tener. No, no ibas a tener otra oportunidad de ver. O las veías ahí o no las veías más. Ahora no es tan así, me parece. Hay más posibilidades a través de internet de alcanzar la posibilidad de ver algunas de estas películas que se presentan en el Bafisi. No me queda claro qué otra película iría a ver. Estoy viendo acá. Es muy difícil elegir también cuando es así. Te conviene ir a buscar el programa donde están las sinopsis de las películas y en todo caso ver allí e interesarte por las temáticas, porque tampoco hay demasiado crítico de cine confiable como para decir seguilo a tal y en todo caso fíjate qué onda. Pero, por ejemplo, acá tengo uno. 1986, la historia detrás de la Copa. La historia nunca antes contada de la selección argentina que se coronó campeona en México 86 en una serie documental que presentamos en dos jugosos bloques y gratis, dice. No me gusta cómo está escrita la sinopsis, pero me interesaría ver una película sobre el Mundial 86 que no sea Héroe, ¿no? Que ya la vimos 50 millones de veces. Tengo por aquí una película iraní que se llama... Decilo vos. ¿Qué? ¿Dragon Arrives? Ahí está, no, pero yo iba a decir, viste que yo exagero el inglés, porque no sé hablar inglés, entonces me sale gracioso Dragon Arrives, y no es, yo sé que no es así, pero no me sale decirlo de otra manera. Un detective, un geólogo, un ingeniero de sonido, investigan a un preso político que se ahorcó en un barco abandonado en el medio del desierto iraní. Quiero ir a ver esa película. Pero suena interesante. No tenemos tiempo ni siquiera para ver las películas cubanas que trajimos. Así, y se agotan las entradas con mucha facilidad, pero nosotros, ¿cómo hicimos para comprarlas? Las compramos por la web. Se pueden comprar por internet. Tenés que hacerte un usuario y comprar. ¿Y retirarlas qué? Abrite el micrófono. Que no tiene tarjeta de crédito. Yo tampoco tengo tarjeta de crédito, sí, no, me niego. Claro, por eso. No, la única crítica del Bafisi es que todos los cinéfilos queremos ir y si no tenés tarjeta de crédito tenés que ir a hacer colas interminables y cuando llegás ya te quedaste sin la entrada. Entonces quizás estaría bueno que sumen más sedes, que sumen, no sé, más salas y más funciones, sí, digamos que lo que se repitan más las funciones. Y otra cosa que quería sumar a esto es que por primera vez el galpón de Piedrabuena Arta, acá en Piedrabuena, va a ser una sede de Bafisi, que bueno, en el barrio de Piedrabuena. Uh-huh. Eso va a estar bueno también. Que es un barrio humilde de aquí de la zona, sur de la ciudad de Buenos Aires, que se agrega para ver películas allí. Una más así al azar, yo estoy recorriendo mientras los escucho. Mientras escuchaba lo que decía recién Nati, sigo recorriendo. No, esta no me interesa. Una que dice: en la edición portuguesa de la novela Campo de Sangre, la directora Dulce María, ya me aburrí leyendo solo la sinopsis. Así que igual le estás dando como un poco, demasiado poco tiempo a la tarea de una persona que por ahí estuvo andando a saber cuántos años filmando una película para que vos digas ya me aburría. Me parece como un medio guarro, ¿no? Si me permitís. Bueno, y después hay lugar para... Falta de respeto. Hay lugar para ver algunas otras películas que no son nuevas, como El Aura, por ejemplo, de Fabián Bielinski, que se va a ver en una sección de homenajes el autor y el director de Nueve Reinas, que después sacó esta película que cambió por completo su manera de contar en el cine, no tenía nada que ver, íbamos todos a ver Nueve Reinas 2 y nos encontramos con El Aura, que es una película totalmente distinta, y tantas otras. Busquen en buenosaires.gov.ar/2016/Bafisi y allí van a encontrar las películas para ir al cine. ¿Cuánto salen las entradas? ¿Cuánto salió? 30 sí, pesos. 30, cierto. Una entrada a un cine. 35, me parece. Una entrada a un cine tradicional sin ningún descuento sale hoy 100 mangos, 120 mangos cada una, ¿no? Una cosa así, una locura. Tenés que conseguirte un 2x1 de alguna manera y no es tan fácil conseguirlo. Aunque hoy cualquiera que va al cine tiene. Se guarda los tiquecitos del 2x1. Che, ¿nos vamos? Nos vamos. No hubo hoy sección de chimentos, pero ella se la rebuscó igual para decir lo suyo. Bueno, simplemente yo no le voy a preguntar igual. ¿Qué? Los oyentes se quedan sin saberlo, claro, pero yo le voy a preguntar. No, fuera del aire vamos a enterarnos. Nosotros no nos vamos a quedar yo sin chimentos. Yo vi que la China y no sé quién algo. No entendí nada, la China, pero la Suárez, China y no sé qué cosa algo. Pero siempre igual tenemos solo dos después o tres. Después te cuento, me dice. Tenemos solo dos o tres personajes. Tenemos que sí, ampliar un poco más el espectro e intentar ser alternativos en el chisme. Mirá qué interesante. Se viene un periodismo de chismes alternativo, ¿por qué no? ¿Cómo? Con todo el respeto que se merece el compañero Abelardo, por ejemplo, me imagino chistes de ir a ver qué hace por las noches Abelardo, ¿no? ¿A qué bar va a tomar algo? Sí, sí, o tratar de... Bueno, no sé, pensemos. Pensemos alguna manera de hacer periodismo de chismes alternativo. Me imagino persiguiendo con una cámara a Claudio Lozano, ponele. algo se nos va. Vilma Ripoll. Algo se nos va a ocurrir. Bueno, nos vemos. Chau.